Bien, amigos, volvemos en la última parte del programa y tenemos dos invitados de lujo también, doctor Charapaqui. En esta oportunidad tenemos al doctor César Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Médicos del Ministerio de Salud. Doctor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué novedades nos trae, doctor, en cuanto al sector salud? Bueno, bastante preocupados. El día de ayer hemos estado con los colegas y los trabajadores de la región de Iquitos y se ha realizado un debate con todos los candidatos que postulan al gobierno regional. Y todos, felizmente, han señalado un problema crítico en salud, y es la deuda que mantiene el Seguro Integral de Salud con toda la dirección regional de Iquitos, tanto con el Hospital de Apoyo como con el Hospital Regional, que asciende a más de 9 millones de soles. Y ante el peligro de la no continuidad de la atención, el actual presidente que está de licencia, porque también es candidato, y el resto de candidatos han decidido, como acuerdo, iniciar una acción legal en contra del Ministerio de Salud y del MEF para que cancelen la deuda que lamentablemente está poniendo en riesgo la continuidad del programa en Iquitos. Y esto lo habíamos dicho en este mismo importante programa hace unas semanas. En Piura, el Hospital Cayetano Heredia de Piura, que es del MINSA, pero administrado por la Seguridad Social, también suspendió la atención de los pacientes del SIS hasta que no le cancelen la deuda de 5 millones de soles que se tiene. Entonces, hay pues una crisis económica en el Ministerio de Salud que se grafica en algo que es lamentable e inhumano. Yo justo estoy con el señor presidente de los médicos contratados porque hay una aberración en cuanto al maltrato de los profesionales médicos. Yo le acabo de entregar una boleta por recibo de honorarios que corresponde a una colega de la región de Arequipa, son dos, en donde un médico cirujano, después de 7 años de carrera, 1 año de serum y 3 de especialidad, gana, y acá está el señor periodista, el colega como testigo, 590 soles. Es indignante. ¿Qué información nos trae? ¿Qué tenemos en presencia también al doctor que viene de Arequipa? No, yo trabajo acá en Lima. Yeah. Sino que soy presidente de la Asociación Nacional de Médicos Contratados de Perú, el doctor Edwin Velarde Carvajal. Bueno, ante los documentos que se le está presentando y se le está dando, nos estamos dando cuenta y dando visión de todo lo que está pasando en el sector salud, tanto con los médicos contratados. La verdad que indigna mucho tener un sueldo tan bajo como es de 530 soles, y el último recibo que tengo de otro colega también de la región Arequipa, que es de 390 soles mensuales. Así es, acá dice efectivamente, atenciones médicas realizadas en el puesto de salud San Fernando, correspondientes al mes de diciembre de 2009, 390 soles. Sí, efectivamente. Justamente también hemos hablado con nuestras bases, tanto de Arequipa, Cusco, Moquegua, Tacna, Juliaca, Puno. Todos ellos nos estamos comunicando, nos estamos adheriendo, estamos haciendo empadronamiento de todos los médicos contratados. Tanto lo pueden encontrar en la página del Colegio Médico, entre área de colegiados y empadronarse. Como ven ustedes, estamos presentando documentos que son verídicos y reales, no son documentos falsos ni creados por nadie. La verdad, la situación se está poniendo muy crítica en la parte de los médicos contratados en el Perú. Somos los médicos que trabajamos tanto para velar por el paciente, por su vida, ¿no? Y tratar de estar así con esta modalidad de contrato, que en realidad la modalidad de contrato, tanto sea contrato CAS, SNP, CLAS o por cualquier otra modalidad de contrato, es inconstitucional. Eso lo declararon como que es inconstitucional, y aparte se lo declaró justamente cuando terminó el otro gobierno del doctor Toledo. Ahora, nosotros tenemos cartas que nos están llegando y memoriales justamente que se van a ser presentados para el Congreso de parte de la región de Cusco, tanto de Cusco, tanto de Arequipa, donde ellos en realidad están viendo, como me mandan en el memorial indicándome que ellos están viendo trabajando hasta 24 horas seguidas, y ellos pues en realidad pues nosotros nos cansamos, o sea, trabajamos bastante, nos cansamos, pero sin embargo no amerita a tener un sueldo de ese monto, ¿no? Que en realidad pues es injusto. De ninguna manera, doctor, de ninguna manera. ¿Y qué perspectivas, doctor, por parte de la Federación Médica Médica? Bueno, esta Asociación de Médicos Contratados, que es base de la Federación Médica Peruana, se ha reactivado en relación a este maltrato. Hay pues todo un tema de discriminación, ¿no? Frente a la ley. Y este famoso CAS, este decreto legislativo 1057, está siendo observado. Hay una serie de acciones legales que se han iniciado en donde ya, felizmente, el Poder Judicial nos ha empezado a dar la razón, ¿no? incluso organismos como la OIT también están observando estas modalidades, porque en principio no se puede pues mantener a dos profesionales, en este caso dos médicos, que realizan la misma labor y que uno gane una quinta parte de lo que gana pues el médico nombrado, que tampoco es mucho, ¿no? Es entre los colegas de la región el médico peruano el peor pagado de toda América Latina. Solamente superamos a Haití. Cualquier país de la región mantiene a sus profesionales de la salud en un nivel por lo menos estándar. Sin embargo, acá pues el sueldo está por debajo de los $1,000, que, como le digo, en relación a los colegas de la región, está pues muy, muy, muy, muy venido a menos, ¿no? Y ocurre algo paradójico. Mientras que en el resto de países, en Chile, en Bolivia, en Argentina, en Ecuador, en Colombia, en Venezuela, en Brasil, a los médicos que laboran en las regiones se les paga más que al que trabaja en la capital, aquí ocurre a la inversa. Al médico que trabaja en Lima se le paga algo más y al que trabaja, por ejemplo, en Iquitos o en Tumbes, se le paga mucho menos. Y esto que está generando un éxodo masivo de profesionales de la salud hacia la seguridad social o, en su defecto, hacia países limítrofes, ¿no? Los colegas, por ejemplo, el doctor Ciro Torrejón, el presidente de la Federación Regional de Iquitos, nos manifiesta de que hay una deficiencia de especialistas porque la mayoría, contratados por el CAS, que ganan a veces como especialistas, ¿eh?, 1.300 o 1.500 soles, prefieren ir a Colombia o al Brasil, en donde el promedio de remuneraciones pues supera fácilmente los $2,000. Entonces, si continuamos en esta tendencia en donde hay éxodo, fuga de profesionales de la salud, el ministerio no va a poder afrontar las atenciones. Tras eso tiene deudas con los hospitales y encima maltrata a los médicos. Y yo quiero hacerle recordar al señor ministro de Salud, que espero me esté escuchando, y al señor presidente de la República, que el Perú estuvo al borde de una sanción internacional el año 2008, porque precisamente fuimos un país que de manera vergonzosa empleó la modalidad de contratos por subasta inversa. Aquí se empleó la modalidad de contratos por subasta inversa en el hospital de Ventanilla. Y que me desmientan, pues, si no fue verdad, que acá se contrataban ginecólogos a subasta. ¿Cuánto quiere ganar usted? 1.200, usted 1.000, usted 900, contratado por 900 soles durante 3 meses, y en 3 meses ponían otra vez en remate ese puesto. Entonces, yo la verdad que le hago un llamado de atención al señor ministro de Salud, porque hasta donde entendemos es colega como nosotros, y él no puede permitir, por una cuestión de ética, que los médicos estén ganando esto, pues. Así que el sistema de salud va a solventarse. Yo más bien creo que el eslogan del Ministerio de Salud debería cambiar. Ya no es personas que atienden personas, serán pues contratados por CAS que ganan una miseria que atienden personas. La verdad es que es indignante, doctor Charapaqui. Sí, efectivamente hay problemas al parecer en todo este sistema de atención de salud. Y a nivel de Lima, doctor, ¿cómo va el financiamiento del Seguro Integral de Salud? ¿Qué informes nos tiene? Bueno, todavía está pendiente el pago de la deuda en estos 10 hospitales nacionales de la jurisdicción de la red de la DISA Lima Ciudad. No se ha cancelado. En segundo lugar, los pilotos que se han instalado en los establecimientos de salud tienen un problema, que es que como se ha suspendido las afiliaciones al SIS para focalizar las atenciones en las zonas más pobres, los pacientes que venían atendiéndose por el programa y que ya no cuentan con el contrato han quedado fuera. La depuración se está haciendo a paso de tortuga. Y esta depuración es consecuencia, pues, de esas campañas masivas de afiliación que se hicieron en un principio. Ahí está, pues. Cuando la salud se toma como un arma para hacer demagogia o política barata, las consecuencias se ven al mediano o a largo plazo. Ahora, pues, ¿quién le va a decir a esas personas que no tienen derecho a afiliarse? A ver que se las diga el señor ministro, pues, si él fue el que inició esas campañas de afiliación. O en todo caso, que el señor presidente de la República salga a decir que va a haber, pues, alguna amnistía. Porque seguramente, como ellos fueron los que indicaron las campañas de afiliación, ahora tendrán que hacer campañas de desafiliación, porque es evidente que el programa no va a poder cubrir a todos, pues, ¿no? Doctor, mencionaba que los contratos CAS han sido observados por el Poder Judicial. ¿Quiere decir que les queda poco tiempo de vida al CAS o todavía tendremos para el rato? En realidad, el CAS ya... el CAS ya no debe de existir. Ya, como le vengo diciendo de hace unos momentos, es inconstitucional de que haya contratos CAS, SNP y cualquier otra modalidad de contrato. En realidad, se dice, y se dice por la ley que nosotros estamos pidiendo, el proyecto de ley que está presentado por la doctora María Sumire Conde, que se ha presentado al Congreso, ¿no? Donde tenemos que agarrar, o sea, decir que ya no existen los contratos por CAS, no hay contratos por CAS, no hay ni por cualquier otra modalidad. Nosotros lo que hemos presentado el proyecto indicando de que se haga una ampliación de la ley 28.220, en donde indica que el médico debe ser ya, o sea, indicando de que el médico debe ser, por tanto, 2 años seguidos o 4 años ininterrumpidos, debe ser nombrado. Estamos solicitando esa ley de ampliación, que tiene que darse a como dé lugar. Porque no puede ser posible de que nosotros estemos en estas condiciones, laborando, ¿no? Entregando nuestras horas, nuestro trabajo, para dar una calidad de vida al paciente, una buena calidad de vida al paciente. Sin embargo, con este sueldo que estamos viendo, ustedes mismos están viendo, ¿cómo se sentiría un colega? Comparándolo con un colega del extranjero, como bien dice el doctor Palomino. Este es injusto. Este es indigno. Es una vergüenza. Doctor Palomino, palabras finales. Sí, efectivamente, a través de la Federación Médica Peruana se ha presentado, y con la ayuda de la congresista María Sumiri, un proyecto de ley que amplía lo que la 28.220 en el año 2004 obtuvo, y que es el nombramiento automático de los médicos que se encuentran en esta modalidad, que cumplan una serie de requisitos, entre ellos el tiempo de servicio. Sin embargo, quiero hacerle recordar a las autoridades de este gobierno que esa ley, la ley 28.220, que obtuvo la Federación Médica Peruana, lo obtuvo con 28 días de huelga y 2 días de toma del Ministerio de Salud. Señor presidente, si no quiere que lo mismo se repite, ordénele a sus congresistas que aprueben esta ley de una vez. Muchas gracias. Gracias, amigos, por sus siempre su cordial aceptación. Doctor Charapaqui. Sí, hasta el próximo martes y volvemos con la Hora de la Salud. Muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.